De la evidencia absoluta de los temas que estamos escuchando a la balada romanticona que tiene ahí. Don Jarvis Cocker. Esto es un ataque. Y con lo que voy a poner ahora más me van a atacar, o sea. Dios mío. Bueno, en fin. La diversidad yo creo que es lo mejor. La diversidad que yo permito en este programa. Ay, gracias, San Manuel, por permitir la diversidad en este programa. Pégase una piedra en el pecho. Dios mío. Ya. Bueno, nos vamos a ir ya finalizando el programa del me día deja, de hoy. Me deja... chuta, discúlpeme, despresente los temas, por favor. Por favor, como dicen en alguna radio, vamos a despresentar los temas. Que los temas que escuchamos recién fueron Venom primero con USA for Satan, después escuchamos a Killswitch Engage con Never Again y finalmente a The Casualties con War is Business. Ahí despresenté los temas. Ahí despresento los temas, muy bien. Así que, bueno, esto estamos hablando en un lenguaje radial que quizás no todo el mundo sea capaz de entender. Ya, yo voy a irme a otra. En la radio Disney. No, no digas la radio. Sí, en la radio Disney dicen que cuando uno hace esto de que a la vuelta de las canciones habla de los temas que recién escuchamos, uno despresenta los temas. Yo no voy a decir nada. Hay que preguntarle a algún profe si existe esa palabra primero. Yo lo que creo es que es una traducción literal de alguna palabra en inglés. Horriblemente. Me tinca a mí, porque en el fondo el clásico des, que nosotros muchas veces no tenemos para las palabras en castellano, los gringos sí lo tienen. Sí. Y me suena mucho a un... Ellos son de muchos de inventar palabras. A un anglicismo extraño. Sí, ellos siempre ocupan el and para... Claro, porque sí. En el fondo ponen mucho prefijo, mucho sufijo y todo. Nosotros no lo hacemos tanto. Entonces para nosotros sería como desanunciar, ahí tenemos el des. Pero despresentar a mí me llama la atención. Sí, yo creo que es una cosa horrible. Rara. Pero bueno... No. En fin, no somos Radio Disney, no. Pero le hicimos ahí un guiño. Pero queremos serlo. Claro, queremos. Le hicimos un guiño ahí a Radio Disney. Bueno, y... A ver si contrata a alguno de los miembros del programa. Ya finalizando el programa del día de hoy, vamos a hablar de otro disco nuevo. De hecho, hemos estado bastante cargados el día de hoy a las nuevas placas salidas durante este año. Y en esta ocasión vamos a hablar de la última producción de Echo and the Bunnymen. Estamos hablando del 11º disco de esta agrupación. No es un número menor. Y el 5º desde que ellos se reunieron en el 97. Recordando un poco cómo es la historia de Echo and the Bunnymen, son una banda en toda esta movida más como post-punk, por así decirlo, esta movida más representativa. Que no eran ni Britpop ni punk, los que más dominaban la escena británica. Emparentado con cosas como Use and Merchant, pero sin ser tan tener estas distorsiones, siendo un poco más pop en el sentido, un poco más limpios en los sonidos de lo que es Use and Merchant. De todas formas me recuerdan mucho a algunos temas como Just Like Honey, por ejemplo, que encuentro que en este disco de repente como que recuerdan a ese tipo de... Estamos hablando de una placa llamada The Fountain, que tiene 11 temas y fue lanzada el 12 de octubre, hace muy poquito. Sin embargo, andaba dando vuelta un primer single desde septiembre llamado Think I Need It Too. Un tema que es bastante... Yo creo que en general el disco es como... Es un disco liviano, o sea, me parece a mí que es como super pop. No un pop excesivamente... No es Coldplay. Pero hay una curiosidad. ¿Qué cosa? Chris Martin hace coros en un tema. ¿Sí? Sí. Así que, claro, no es Coldplay, pero... Pero es popero igual. Pero es popero. Pero como el último disco de James a mí me recuerda un poquito más pero a aquello. Pero con su clásico Say Something. Es que Say Something, por ejemplo, de esa época de James no es de mucha guitarra. Claro. Pero después de como el 97, uh-huh. 98, ahí como que se enchufaron y claro. Le metieron un poquito más de distorsión. Pero ocupando ese ejemplo, claro. Por ejemplo, es como... Ese ejemplo, por uh-huh. ejemplo, uh-huh. Y estoy criticando los despresentaciones. claro, tienen una cosa como de óptimo, que son como una mezcla entre Radiohead, pero un poco más en clave pop, pero de guitarras pop. O sea, en resumen, yo encuentro que son como... Es un disco que... Y tiene temas como bastante bueno. Para la gente, por ejemplo, grupos como Echo and the Bunnymen y todo, creo que es un disco que cumple, no es una mala placa. Claro, quería buscar el tema en donde canta Chris Martin. Se llama Life of a Thousand Crimes. En ese tema, Chris Martin hace unos coros, porque claro, el vocalista de Echo and the Bunnymen, Ian McCullough, no sé cómo se pronunciará eso, pero él trabajó en algún lado, en algún momento en la producción de un disco de Coldplay, entonces de ahí se conocen y ahora lo invitó cordialmente a ser parte de su disco. Ahora, con respecto a, también es interesante que este año se cumplieron 30 años de funcionamiento en el fondo de la banda, y pero sin embargo ellos tienen una historia como bastante irregular, por así decirlo, porque pese a que partieron, en un inicio era Ian McCulley, que ahora está nuevamente como vocalista, Will Sergeant, que también era de la agrupación original y que también está ahora, que es el guitarrista, sin embargo no son los únicos dos miembros originales. En algún minuto Ian McCulloch se fue a la mitad de los 90 y entró otro vocalista en una época en la cual a los fanáticos no quedaron muy convencidos con esta clásica cosa que un nuevo vocalista no convence a nadie. Y ellos ahí finalmente se separan y vuelven después a juntarse. Y acá ya con dos miembros que había muerto en un accidente, así que es imposible que esté junto a ellos. Y quienes forman en este minuto la agrupación y que son quienes armaron este disco llamado The Fountain son, como decía, Ian McCulloch, Will Sergeant, Les Pattinson en el bajo y Damon Rhys en batería. Ellos son quienes arman este disco y en donde yo creo que en el fondo se recogen alguna como de los temas que fueron como más conocidos de lo que es la carrera de Conde Vanimal, particularmente los discos como de casi de fines de los 80, principios de los 90, por así decirlo. Pero sin embargo yo creo que aquellos, por ejemplo, temas que eran mucho más largos y donde se armaban como estos intentos de sinfonías en clave no sinfónica, por así decirlo, acá no se encuentran. Acá son temas mucho más precisos, temas más cortos, temas que yo creo que en muchos casos se podrían escuchar en la radio sin mayor problema. Entonces, sin ser el mejor disco de la carrera de Deacon de Bunnymen, yo creo que es una buena placa y que yo les recomendaría escucharla. Y pónganle atención a Chris Martin en los coros. Así que eso, nos vamos a ir con tres temas. Escuchar en un inicio Forgotten Fields, posteriormente The Fountain, que es el tema que le da nombre a la placa. Y vamos a finalizar con Do You Know Who I Am. Look behind you. behind you. Oh, escuchamos tres temas de la nueva 11ª placa en la historia de Echo and the Bunnymen, titulado The Fountain. Y en primer lugar pasó la canción Forgotten Fields y finalizamos con Do You Remember, la canción de la... ¿Sí? Y pueden que nos puedan descargar los discos de la canción fue Further Conversation de Jarvis Cocker, el segundo, este fantástico intérprete británico. Y recuerden que ahí también ustedes pueden escuchar el programa en Tag Radio. Lado B. Lado B Radio, todavía no lo aprendo. En donde están seleccionadas cada una de las secciones y ahí ustedes pueden elegir dependiendo de el estilo musical que deseen explorar aquel día. Y también recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo, que es ladob.jgm@gmail.com, donde pueden hacer sus comentarios, sugerencias, pedidos, felicitaciones, lo que ustedes deseen. También nos pueden escuchar a través de la radio en www.radiojgm.uchile.cl los miércoles a las 6:30 y los jueves a las 10:00 p.m. Exactamente. Y en Facebook, el día que lo actualicen, mis compañeros podrán disfrutar de aquella de aquel si grupo. No, y si no, pueden disfrutar de las actualizaciones pasadas, que son muy entretenidas. Claro. Y nos tienen que buscar en Facebook como la OB 104.5. Tenemos un monito con una guitarra. Y como con fondo amarillo. Un fondo amarillo, así como una luna o un sol gigante amarillo. Y estamos como en la tercera o cuarta página, así que ahí nos pueden encontrar. Ya, eso sería... Nos estamos viendo la próxima semana. Con sí. Equipo completo, me imagino yo. ¿Quién sabe? Yo creo que sí. Ojalá. Así que eso. Eso pues, ya. Nos vemos. Nos vemos, chau. Chau.